Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2329 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¿Ya está usted comiendo tamales o ya comió tamales? Pues hoy es día de la Candelaria, día de la tamaliza. Si se sacó usted muñeco en la rosca, tiene usted que pagar los tamales. Por lo pronto, aquí en la mesa, ¿quién se sacó rosca? Digo, ¿quién se sacó muñeco? Yo me saqué muñeco. ¿Y los tamales? Y lo tengo en mi cartera. ¿Y los tamales? Y es de buena suerte. ¿Y para qué lo traes en tu cartera? Porque atrae abundancia, no, alegría, todo el año. Compra los tamales. Por eso traje, mira, una canasta entera de tamales, sí, para que se empaquen, no, los dos. Todavía estás soñando. ¿Los tamales los traes en tu cartera? Mira, ahorita saliendo vamos a comprarlos. Te digo, y los tamales, y tú dijiste, los traigo en mi cartera. Que no. Bienvenidos, amigos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nos acompañan Laura Alcalá y René Bernal en la conducción de este programa, comiendo tamales, por supuesto, pero bueno, espero que ustedes... Mentalmente ya estamos comiendo tamales, pero ahorita los vamos a comer saliendo de acá. Bueno, buenas noches al auditorio. Aquí estamos precisamente en este 2 de febrero, día de la tamaliza, como ya me lo dijo Roberto. A mí sí me tocó pagar, bueno, saqué dos muñecos en una sola rosca. Yo creo que este es mi año, ¿no? Entonces, este es tu año, sí. Pues sí, pero bueno, que persiste la tradición, ¿no? Es lo, yo creo que lo importante. Digo, más allá de que compre tamales o compre el comestible de su preferencia, bueno, pues el chiste es que se reúna con la gente, es lo importante. Por supuesto, yo creo que, bueno, empieza el carnaval mañana, del 3 al 10 de febrero. Empezamos ya con, pues, las celebridades de Cuaresma, ¿no? De sí. Hoy es la Candelaria, y luego viene, después del carnaval, Semana Santa en marzo. O sea, pues vamos a seguir la fiesta, ¿no? Ya vamos a hacer, el puente, amigos, Revolución Carnaval. Bueno, así lo vamos a ir aumentando, bueno, ¿no? Hasta llegar al ideal que anteriormente era el Guadalupe Reyes. Ahora va a ser el ideal. La meta es llegar al Reyes Guadalupe, ¿cómo ves? Pues sí, todo el año, ¿no? Claro. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para usted. Ya sabe que nos gusta traerle temas de coaching. ¿Por qué el coaching, amigos? Pues porque hemos descubierto que el coaching es esta nueva profesión que te ayuda a desarrollar habilidades para que seamos simplemente mejores personas, mejores empresarios, mejoremos nuestro desempeño, mejoremos nuestra humanidad, que nos hace mucha falta mejorar nuestra humanidad. Así es de que, pues aquí le seguiremos trayendo temas de esta naturaleza. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va usted a comer o a cenar al argentino? Oye, le vamos a decir a Miguel Galloso que venda tamales hoy, ¿no? Váyase a cenar al argentino. Ya sabe que el argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo en Yucatán. Este año van a cumplir 16 años de estar en Además, Mérida. Además, ya tienen puntas. Nos dijeron Martín que pida las agujas. Las agujas norteñas. Ya van a estar en el menú. Que están buenísimas, las probamos, sí, nos las dieron a probar y están deliciosas, amigos. Así es de que pida sus agujas norteñas, pídalas término medio, que se las lleven en una parrilla caliente a su mesa, derechito de la parrilla a su mesa. Un guacamolito, unas tortillitas. Unas tortillas y ya la Y una cervecita bien fría. Claro, Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Así es de que vaya al Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Bien, muchachos, ¿qué les parece el tema? Yo creo que, bueno, estamos ya a 2 de febrero y todavía pues podemos estar pensando en cuáles son las decisiones inteligentes para que tengas un futuro exitoso. Todo mundo pues quiere saber cuáles son esas decisiones, ¿no? Todo mundo quiere tener éxito. Sí, todos aspiramos a un futuro exitoso, aunque muchas veces, bueno, dadas las circunstancias y dadas precisamente las decisiones que muchas veces tomamos, pueden no ser tan exitoso, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar algunos tips para que usted tome buenas decisiones y haga de ese futuro que usted espera, pues algo exitoso, o al menos más exitoso de lo que ya está, ¿no? Yo le diría algo así como lo escribe el coach que escribió este artículo, que dice: para tomar, la vida te da la oportunidad de elegir. O sea, desde que echas la primera bocanada de aire, claro, que es cuando naces, ya estás eligiendo. Toma decisiones que hagan que tu futuro yo, o sea, en quién claro, te vas claro, a convertir, claro, se sienta agradecido. O sea, aquí es en donde viene qué significa para ti el éxito. Exacto. Porque digo, para muchos el éxito es, oye, pues yo quiero amasar, no sé cuánto dinero puedas amasar. Digo, tenemos gente muy rica, 70 mil millones de dólares. ¿Para qué le servirán tanta lana, tú? Pues sí, ¿no? Digo, a lo mejor ese es su concepto de éxito. Para otros quizás sea el ser feliz, ¿no? Yo fíjense, yo les voy a decir lo que considero que para mí es el éxito. Para mí el éxito es encontrar a la persona en la que me quiero convertir. Exacto. Y ser yo. Claro. Que es lo que parecido a lo que dice el coach que escribió este artículo. Y agradecerlo. Y brindárselo a los demás. Ese ser en el que usted se quiere convertir, bríndeselo a los demás. A su familia, a sus amigos, a su comunidad, a su sociedad. Pero entonces hay que elegir quién quiere ser. Claro, y aquí, ¿cómo quiere ser? Y aquí hay un detalle muy importante que también menciona el artículo, que siempre querrás mirar hacia el pasado y tener la seguridad de haber hecho lo correcto. ¿Cuántas veces tenemos pensamientos que nos amartillan la cabeza de alguna cosa que hicimos, dijimos, de la cual no nos sentimos tal vez orgullosos o que nos arrepentimos? Porque pues es parte del aprendizaje pasar por un proceso así, ¿no? Entonces, cuando tienes esa oportunidad, como tú dijiste, Robert, de tomar la decisión conscientemente de esta experiencia y bagaje que ya tienes, pues toma en cuenta que querrás mirar hacia el pasado y tener la seguridad de haber hecho lo correcto. O sea que en ese momento, pensando en esta frase, pues te va a ayudar y te va a impulsar a tomar la decisión más adecuada para ti. Porque alguien al lado de ti te puede decir, no, pues mira, es una buena oportunidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si tú en tu sentir no va de acuerdo con tus valores, con tus principios, sabes que de alguna manera puede dañar a un tercero, ¿sí? Que no es el bien común la decisión que vas a tomar. Entonces ahí, es decir, aunque tengas mucha gente alrededor que te estén impulsando o empujando a agarrar una oportunidad así, decir, ¿sabes qué? Desisto. ¿Por qué? Porque quiero tener mi mente en paz y mi mente tranquila en un futuro. Ojalá que este mensaje, amigo, les haya llegado a los gobernadores, porque pues ellos nomás quieren el hueso, ¿no? Y así se tengan que convertir en rateros, lo toman. Sí, claro. ¿No? Porque pues, es la oportunidad, la revolución me está haciendo justicia. Y qué terrible, qué terrible, fíjate, con lo que dijo Laura, que usted se convierta en ratero por eso. Claro. Porque alguien te empujó, porque te dio la oportunidad, porque te llamó el gobernador a trabajar en sus filas. Claro, el que lo etiquetes como ratero pues suena bien feo, pero el hecho... Bueno, lo podemos etiquetar peor, pero este programa no permite. Pero es un abuso. Ciertas palabras. Es un abuso que sabes que se está cometiendo, ¿verdad? Y que sabes que está dañando a la comunidad o a los que están alrededor. Entonces, ahí, caramba, el día de mañana, pues, sabes que tú eres responsable de esa situación. Bueno, estábamos hablando del manglar ese de Cancún es algo similar, ¿no? ¿Qué hicieron? Yo quiero... Acabaron con una fauna, no les importó, pues, buscando el bien de ellos. A mí me gustaría entrevistar a esas autoridades que tomaron esas decisiones. Y yo te puedo asegurar, me sé casi las respuestas. Es que fue tomada la decisión en consenso con el cabildo. Todos, o sea, sí. Nadie se hace responsable, claro, de las decisiones que tomaron. Es que yo recibí la orden superior. Y ya con eso creen que... Y si lo desmenuzamos y nos volvemos a aterrizar al tema, que son 5 decisiones inteligentes, ahorita les llego a la conclusión porque tenemos que irnos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Le quiero agradecer a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y el musical. Qué buena música nos pone Juanelo. Ya vamos a cumplir 8 años, amigos, y siempre, pues Juanelo se ha caracterizado y se ha distinguido por traernos buena música a la entrada de los cortes comerciales. Espero que a usted le guste. Le mando un saludo. Disfrútelo, quédese con nosotros. También saludo a Manuel Huicab, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus receptores de radio. Ya vamos, pues ya estamos en el programa 2329 para el 19 de abril. Pues no he sacado la cuenta, pero estaremos cumpliendo 8 años al aire. ¿Vamos a hacer pachanga, muchachos? Claro que vamos a hacer pachanga. Ya lo hemos dicho grande, ¿no? Hasta el cansancio. Si algo hacemos bien en Fórmula en los Negocios son las pachangas. Oye, vamos a hacer las pachangas como en mi tierra, allá en el Istmo. ¿De 3 días? De una semana, güey. De una semana. Y con mezcal y banda. Con mezcal y banda, claro. Con tambora. Sí, allá, claro. La tambora. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. También está... Aranza Angulo en el Community Manager, comunicándose con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Escríbanos, de veras, estamos siempre nosotros conectados a las redes sociales y podemos contestarle en cualquier momento si se dirige en una conversación directa con nosotros. Hágalo. Créame, le contestamos, platicamos, conversamos a través de las redes sociales y ahí está Aranza para estar al pendiente de ustedes. Bueno, déjeme decirle que nuestros amigos en Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos arrancando el segundo mes del año, es tiempo. Y es momento de tomar decisiones. Estamos también hablando de las decisiones importantes de tu vida. Y comprar tu vivienda, comprar el patrimonio familiar es una de ellas. Inicia el año estrenando casa con el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre que somos la mejor opción para ti y tu familia. Yo les pido que se den una vuelta al fraccionamiento Las Américas, que lo recorran completo. Está perfectamente planeado, avenidas amplias, bien distribuidas, no hay cuellos de botella. Tiene usted 2 accesos al fraccionamiento por la carretera Mérida Progreso, por el periférico. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano. Mire, esas casas tipo minimalistas que están haciendo de dos pisos son verdaderas residencias. Así es de que vaya y véalas. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas. Cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y te voy a dar el teléfono para que les marques 941-2185, 941-2185. Y por internet, en las páginas www.sadasiyucatán.com.mx. Y recuerda que ya viene pronto la sexta carrera de Sadasi Las Américas, que se desarrolla dentro del fraccionamiento. Es una oportunidad bellísima para que usted recorra en bicicleta el fraccionamiento. Es impresionante esta carrera, ha sido todo un éxito. Se esperan más de 2,000 corredores, más los chiquitines, porque ya ve que tiene la parte de chiquitines. Así es de que a disfrutar del fraccionamiento Las Américas. Grupo Sadasi, 40 años contigo. Las mejores casas y más. Bien, muchachos, seguimos con el tema. ¿Qué decisiones importantes ha habido en su vida? Y precisamente de eso hablábamos en el bloque anterior, Robert, que esas decisiones, pues, son importantes para ese futuro en el que queremos tener éxito. Y el éxito, yo lo traduzco muchas veces a una satisfacción en tu vida, a ser feliz, a lograr la paz. Muchas veces para la mayoría, pues la interpretación del éxito es pues tener mucho dinero, tener carrazos, tener casotas, vestir bien. Sin embargo, pues al menos mi muy manera de verla es estar en paz y estar feliz. Por supuesto, esto incluye que toda la parte económica de tu vida diaria esté cubierta, porque pues imagínate que estés sufriendo por pagar tu renta, por pagar tu comida, entonces todavía no estás en ese punto de paz, de equilibrio y de alegría, ¿no? Entonces, pero una vez ya cubierto todo eso, pues ya puedes darte ese sentir y sentirte exitoso, sentirte feliz. ¿No? Yo creo que esa decisión, amigos, tiene que ser en el contexto de que no sea un fin. ¿A qué me refiero? Que no nada más el dinero sea el fin al que quieres llegar. O que no nada más tu desarrollo humanitario, porque te vas a volver como los budistas, allá te vas a ir a aislar y el desarrollo espiritual. O sea, son como dos extremos completos. En una sociedad occidental en la que vivimos, se requiere el dinero, se requiere vivir bien para que tengas dentro de la sociedad una posición y un lugar. Pero lo importante es de que cuando te volteen a ver, seas tú, seas auténtico, tengas esas dos cosas, tengas esa... un desarrollo espiritual humano y un desarrollo económico, ¿por qué no? No están peleados. Aunque lo no más importante peleados. Aquí, y lo menciona aquí, es tener esa integridad, porque la integridad es para siempre. El éxito viene y va. Sí, pero fíjate bien lo que dice aquí el artículo, la autora de este, Loli Dascal, dice, respecto a la primera decisión, dice que tu meta sea vivir de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie pueda creerlo. No descabida ningún pensamiento o acción que no sea compatible con tus valores. Cada decisión que tomes, ya sea personal o profesional, esté basada en lo que crees. Sin embargo, aquí, esta decisión está muy bien pensada. Aquí el problema que yo le veo es cuando dice que te bases en tus valores. Actualmente tenemos una crisis de valores, ¿sí? Porque si la gente tuviera realmente valores buenos o firmes, pues no habría delincuencia, no, los políticos no serían corruptos. Yo creo que aquí habría que encontrar el equilibrio. Exacto. Partner. O sea, el ser humano per se, tenemos la parte depredadora, tenemos la parte animal, tenemos claro, la parte instintiva. Hemos creado razas de animales para comérnoslos. Antes los cazábamos. Pero esa parte instintiva la tenemos que mantener en ese equilibrio. Obviamente los valores, como mencionaste, de robar, pues es robarle al otro. no entra. Eso es algo aprendido. Eso ya tampoco le llamo yo valores. Esas son desviaciones, pues inclusive hasta mentales, de el deseo intrínseco del poder, del control, de por eso las guerras, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, amigos, si se acuerdan ustedes, la época de los 60s. Esa sociedad que nació con el paz y amor. Claro. Y crearon comunidades que sobreviven hasta la fecha. Digo, fueron apabulladas por las sociedades de poder y control. Pero los hippies profesaban el amor y los criticábamos porque eran completamente diferentes a nosotros, ¿no? Claro, sí, estaban fuera de lo común. Entonces yo creo que el ser humano tiene que encontrar ese equilibrio en nuestras fuerzas. Lo que yo quiero incidir en esta cuestión de los valores es en la formación que hoy día vemos cómo se le da a los hijos. En muchos casos, no digo que sean todos, en realidad los padres se han vuelto altamente permisivos y no le fomentan esos valores al niño, el cual cuando crece, pues si cuando chico nadie le llamó la atención por nada, porque no tuvo límites, pues el cuate se vuelve una reverenda ladilla, ¿sí? Entonces ese es el tipo de valores el que no se nos están luego le damos la definición de ladilla, ¿no? Pero es algo muy malo, ¿no? Algo que continuamente lo va a estar fastidiando. Ahora sí te volaste la barda. Luego, esa es la parte que quería decir en cuanto a la parte de valores, ¿no? Y que, ser específico y claro. Ah, sí, claro. Ese es otro valor. No te andes por las ramas, di lo que tengas que decir. No, no. Interesante, no, pero otra de las decisiones, porque fíjense, amigos, todo esto se hace en una decisión y son, yo lo invito a que sean decisiones que las tome diario. Esto de creer en ti. Cuando nadie crea en ti, haz todo lo posible para demostrar que se equivoca. Porque dentro de ti encontrarás las respuestas. Y fíjense que es algo interesante e importante, porque ahí es donde trabajamos los coaches. Encontrar dentro de cada persona, cada ejecutivo, sus respuestas, sus posibilidades. ¿Para qué? Para ser una mejor persona. Así de sencillo y así de simple. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. Está buenísimo el tema. Hasta polémico puede ser este tema, pero yo le voy a dar un consejo. Tome la decisión, aunque se equivoque, hágalo. Y si se equivoca, vuélvalo a hacer para que lleguemos al punto de encontrar nuestras posibilidades. Que le dolió porque se equivocó, pues aproveche su dolor, aprenda del dolor, póngalo al servicio de los demás y verá que con eso vamos a poder y encontrar el camino. Y no me quiero ir mucho a la filosofía ni a la religión, sino simplemente encontrar el camino en quien usted se quiere convertir. Por lo pronto, déjenme darles una recomendación. Nuestros amigos de Carfix, qué chulada de taller, ¿eh? Ah, la sí. Verdad que, amigos, yo los invito a que visiten Carfix. Es un taller que tiene pues una experiencia de más de 40 años en el mantenimiento vehicular de Avis a nivel nacional. Es un taller a nivel nacional, es un taller de primer nivel. Y bueno, para que usted lo pueda constatar, pues lo voy a invitar a que lo haga. Mire, a mí me encantó esta promoción que tiene los lunes para las señoras. Si la señora lleva el carro a Carfix los lunes, le van a dar un trato preferencial, le van a dar un descuento, creo hasta del 30%. 20%, le van a dar un trato. Mire, pues ahora sí, deje que su señora lleve su coche al mantenimiento los lunes a Carfix. Es en Carfix de Francisco de Montejo, ahí es donde está vigente la promoción. Ah, ok. Sí. Y mire que Carfix, pues tiene dos talleres aquí en la ciudad de Mérida. y tienen todos los servicios para el mantenimiento, reparación, compostura de motor, carrocería, pintura, hasta llantas, todo, tiene todos los servicios, es un servicio integral, como nos lo ha dicho nuestro amigo David, que viene aquí pues con nosotros a platicar con ustedes. Aquí también los pueden encontrar. Déjeme darle la dirección de Francisco de Montejo, calle 50, número 131 por 41 y 43, colonia Francisco de Montejo. Te voy a dar el teléfono 688-7904, 688-7903. Márcales, haz una cita. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, los sábados de 7 a 2 de la tarde y domingos con previa cita. Así es de que márcales, ellos trabajan el domingo de 9 a 13 horas. Qué chulada de horarios, porque pues a veces la chamba no nos permite otra cosa, pues lleve su carro el domingo, haga una cita con ellos y le van a atender su automóvil. 688-7904. Pero bueno, ahí tiene usted, mi querido René, ¿tienes tipial? Hablando de automóviles. Claro que sí, mi estimado Roberto. Aquí le traemos el tipial de esta semana, cortesía de capacitación de excelencia, que en este caso te recuerda el artículo 59 del reglamento de tránsito del estado de Yucatán, que nos dice que los vehículos menores, léase bicicletas, deberán encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento y contar con los siguientes dispositivos: un faro delantero de luz blanca que permita ver personas y objetos a una distancia de 50 metros y un reflejante color rojo en la parte posterior visible desde una distancia de 100 metros. Recuerde que en capacitación de excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para adolescentes, para conductores de auto, camión, tracto y también para diligencieros, cobratarios o repartidores en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, échese, mire, capacite a sus operadores, porque ha habido un aumento en los accidentes. Y pues no queremos que nos pongan más topes o nos pongan más semáforos, sino mejor aprendamos a circular. Que suba la su prima del seguro, porque cuando usted tiene varios accidentes, el seguro no le va a decir, ya no te cubro, pero tu prima ahora va a costar más, ¿no? Entonces, evite eso y pues llámenos, nosotros le apoyamos. Ahí tiene usted, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, pues ya pasamos a la parte de creer en ti y la siguiente es dejar ir el pasado y persigue lo que viene. Hay un momento para aferrarse y uno para dejar ir. Las personas más exitosas dejan ir lo que ya fue, aceptan lo que es y tienen fe en lo que será. Me encantó. Sí, por supuesto que, bueno, es lo que nosotros también aprendemos en el coaching. Aprendamos a desarrollar la habilidad de conocernos. Y les voy a poner un ejemplo. Los juicios. ¿Qué juicios tiene de usted? Porque los juicios fueron aprendidos. Vienen del pasado. Vienen de experiencias. Vienen de experiencias. Y vienen de otras personas que te estuvieron diciendo. Sí, hay juicios sociales, como le llamamos. Actitudes que adoptaste aprendiste, o heredaste de tus familiares. Claro, o aprendiste. Claro. Y entonces el juicio lo que hace, amigos, es de que actúa en el presente y le modifica el futuro. Uh-huh. O sea, por ejemplo, un juicio de que, oye, no, pues yo no nací para nadar. Porque a lo mejor usted le dio miedo, un día se traumó cuando estaba nadando y dijo, no, yo no sé nadar, no voy a aprender a nadar. O porque su familia le ha venido diciendo que el agua es peligrosa, ¿no? O porque te ha venido que eres un inútil. O también. Y no, tú no aprendes nada. Y entonces, no aprendes a nada. No aprendes a nada. Modifica tu presente y modifica tu futuro. No, imagínate que cambie su juicio y quiera estar en un, ¿cómo se llama? Triatón. Esos que nadan, corren, en bicicleta, todo, y que se ponga ese reto. Y con ese nuevo juicio de ser, pues, parte de un evento como ese, de un reto como ese, pues ya supera lo que es el miedo a nadar. Y crees en ti. Exacto. Ahí viene el punto. Un buen juicio sería un juicio positivo, porque los juicios buenos no son positivos ni negativos, son válidos o inválidos, ¿no? Pero un juicio que le aportaría mucho... Sí, que le abra posibilidades. Adoptar sería, si los demás pueden, pues tú puedes, ¿no? Claro. Así de simple. Claro, que aquí es donde viene la siguiente decisión que debes de tomar. Aprende de los demás. O sea, modela a los demás. No los quieras imitar ni copiar lo que otros hacen, pero modélalos. Si ves que es alguien, por ejemplo, modelar lo que decía Gandhi, modelar las actitudes de Mandela, sí. Pues eso es un aprendizaje importantísimo. Pero lo más importante de ese aprendizaje es que lo lleves a la práctica en tu vida. Claro, y modelar a alguien que está aportando, que está dando, que está dejando huella positiva. Sí, porque sí, hay otros aprender, del extremo opuesto, puedes aprender, ¿no? Cosas de delincuentes. Sí, puedes aprender a ser carterista, por ejemplo, ¿no? O hacer túneles, ¿no? Para jugarte de algún lugar o cosas así, ¿no? También. Entonces, sí, eso no dejan esa paz mental al futuro que queremos. Pero yo creo que aquí la reflexión de esto es entender cuál es el sentido de nuestra vida. Porque, amigos, la humanidad nos hemos vuelto depredadores de nosotros mismos y depredadores del planeta porque perdimos el sentido de por qué estamos aquí en este mundo. El ser humano, por eso también se pelea unos con otros, porque el sentido para ellos es el territorio, el sentido para ellos es el control, el poder. Y eso quiere decir que perdimos el sentido a qué venimos a la vida. Yo les voy a poner un ejemplo. Que bueno, viene de una película, pero analicemos la película Avatar. Ah, ok. En por qué esos seres, los ya se me olvidó el nombre de ellos. Los azules. Los azules, se conectaban con la Tierra, con el universo. Claro. ¿Se acuerdan que de la cola se conectaban? Y entonces, nosotros perdimos eso, amigos. Como seres humanos perdimos eso. ¿La tuvimos alguna vez? Yo creo que sí. ¿La podemos encontrar otra vez? Yo también creo que sí, pero tenemos que trabajar en ese sentido. Y ahí es donde es importante que sus decisiones encuentren sentido en quién quiere usted ser, qué legado quiere dejar en esta vida. Eso es lo que le va a dar sentido a su vida. Fíjate, cuando comentamos esto de aprende los demás, podemos decir que actualmente nuestra sociedad se ha vuelto muy llorona, de todos nos quejamos. Y sin embargo, cuando hace algunos programas entrevistaste vía telefónica a este muchacho Josafat, que perdió las piernas. Correcto. Y que hoy día camina perfectamente. Bueno, tiene prótesis, tecnología le ayudó. Pero ahí tenemos un Nick Bujuic que no tiene extremidades y hay cantidad de ejemplos, ¿no? Y esos cuates pues resulta que han superado sus limitantes, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando de limitantes, nos limita el tiempo y creo que nos vamos a un corte. Sí. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Miren, les dejamos este programa con mucho cariño porque estamos nosotros trabajando en la Ciudad de México, estamos dando talleres de coaching y estamos con nuestros amigos de Newfield en esta certificación de coaching que verdaderamente ha sido, yo se las recomiendo, es algo verdaderamente espectacular en su vida, en su aprendizaje como ser humano y como coach. Hágalo, pero bueno, déjeme darles una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos traen estos paquetes de check-ups, que yo creo que valdría checar, mi querido René, si siguen vigentes, pero bueno, siga yendo a preguntar al mire, y antes de que lo quiten, pues mejor vaya. Claro. Y tómese, hágase un check-up. Le voy a dar lo que es el check-up básico para ejecutivo. Para ejecutivo, usted que es hombre trabajador, dueño de negocio, hágase un check-up, mire todo lo que incluye. Incluye análisis de laboratorios, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático, la prueba ultrasensible del PCR, La radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular y evaluación por médico internista. La verdad, ¿cuánto pagaría usted por un check-up de estos? Yo sé que en algunos lugares en la Ciudad de México se dejan pedir hasta 25 mil, 30 mil pesos por un check-up para ejecutivo. Aquí en el Centro de Especialidades Médicas, 6.800 pesos iba incluido. Órale, pues está muy bien, ¿eh? Está buenísimo. De veras que, amigos, hágalo, chéquese. Todavía estamos empezando el año, como para que usted esté seguro, tranquilo y confiado de que puede creer en usted porque está en perfectas condiciones de salud. Para eso sirven estos check-ups. La prevención creo que es uno de los valores importantes y una de las distinciones que tenemos que aprender a hacerlo. Pero bueno, Laura, nos tienes una ventana ecológica. Claro que sí, Robert, mi ventana ecológica, porque todos tenemos una ventana desde donde mirar esta ecología y cómo aportar y colaborar para mantenerla sana. Y fíjate, hoy vamos a repetir la primera edición que hablamos de las pilas y su efecto en el medio ambiente. Y fíjate que las pilas hoy en día, pues bien, son una fuente tanto de energía como de contaminación, ya que estos pequeños pero contaminantes medios son capaces de acabar con nuestro mundo si no son desechadas como corresponde o como debería de serlo. Hay muchas maneras de desechar las pilas. Las pilas no se deben de tener... aquí, por ejemplo, lo importante es depositarlas en una botella de plástico resistente y taparlas muy bien, ya que esto no permite que sus gases tóxicos puedan escaparse. Hasta hoy no hay una manera de reutilizar las pilas y por eso se deben de desechar con medidas de prevención muy, muy exigentes, ¿no? Entonces, la invitación, por ejemplo, una sola pila puede dañar hasta 5.000 litros de agua. Eso es de veras alarmante. Desafortunadamente, hoy en día hay muchas pilas muy baratas a la venta. Y eso quiere decir que pues la usas, no sé, 3-4 días, una semana, duran menos tiempo. Y estamos tirando más pilas a la basura al estar comprando estas. ¿La recomendación cuál es? Pues invierte un poquito más, cómprate unas pilas recargables. Estas te pueden llegar a durar hasta 3-4 años. Y esas pilas recargables las puedes usar para tus controles remotos del aire acondicionado, de la tele, de los relojes que tengas en casa, cualquier aparato electrodoméstico que tengas que requiera pilas, pues procura usar las recargables porque estas duran más tiempo y a la larga también te vas a ahorrar un montón de dinero y vas a ayudar a la ecología, Robert. Yo creo que, amigos, chequen que las pilas que usted compre sean de ion litio. Yo creo que ya la mayoría son de ion litio, porque las anteriores de cadmio, esas son las que contaminan horriblemente. Las de ion litio duran más y las puede usted recargar. Entonces, pues cheque nada más ese dato. Pues sí, para desecharlas es muy importante ponerlas en potes de plástico, de preferencia transparente para que se vea el contenido, y que las cierren muy bien y esperen a que se llene ese pote, y entonces ya lo pueden llevar a un centro de acopio. Los centros de acopio, pues yo les invito a que llamen a Yuntatel al 924-4000 o entren a internet y busquen algún lugar a donde las puedan llevar. Pero por favor, hagan lo que hagan, no tiren las baterías directamente a la basura. Si no te queda de otra y no te importa y la quieres tirar a la basura, por favor, métela a un bote de refresco, la cierras y entonces la tiras. Ese es en el peor de los casos, pero si realmente quieres ayudar, hay que acumúlalas y llévalas a un centro de acopio. Hay que aprender, amigos, a ser ecólogos, ecologistas. Fíjate, el quinto punto, que será como la conclusión de este tema, va muy de la mano con lo que está diciendo Laura. Las decisiones que tomas hoy construyen el mañana. Seguro. Si tomas la decisión de no reciclar, de almacenar las pilas en los depósitos correctos, pues estarás construyendo el mundo del mañana para tus hijos y para tus generaciones futuras, ¿no? Entonces, y déjate, ya estamos hablando, pues vamos a vivir por lo menos unos 20 añitos más. ¿Cómo? Y Échale más, bueno, ¿no? Échale más. Pues 20, ay, 40 años. Y verdaderamente a la manera tan acelerada y el consumismo que tenemos, ya estamos viendo hoy en día los efectos de esta contaminación que estamos provocando, sí, por supuesto, Robert. Por supuesto. O sea, esto de las pilas, mira, yo te puedo decir como dato, aquí en Progreso hay agua, las personas de escasos recursos, que beben agua de los pozos que tienen, ya están enfermándose las mujeres. Cáncer, sí, tienen cáncer de seno, los hombres tienen cáncer de hígado, de riñones, y los bebés están naciendo con deformidades. Eso ya está pasando ahorita. Entonces sí es muy importante que nosotros desde casa, no pensar, ay, el gobierno no hace, no. Hágalo usted. Tú lo que puedas hacer, y este pequeño detalle de meterla a una botella y cerrarlo, con eso estás contribuyendo mucho. Mire, amigo, le voy a dar esta reflexión. Haga una retrospectiva a las decisiones que tomó hace 5 años, porque son las decisiones que lo trajeron a lo que es hoy. Le guste o no le guste lo que usted sea, esas decisiones lo trajeron a usted. No lo trajo ni su mamá, ni su papá, ni el jefe, ni el gobernador, ni el presidente, nadie. Son las decisiones que usted tomó. Así es de que eso le ayuda a reflexionar qué importantes son las decisiones que tome hoy. Porque esas decisiones lo convertirán en la persona que quiere usted ser o en la persona que no le gusta lo que llegó a ser. Pero si no toma decisiones, pues en algo sí se va a convertir usted, eso se lo aseguro. Al menos que usted se muera, porque como decía Laura, todos estamos en la misma fila, nada más no empuje, ¿no? Aún así te vas a convertir en polvo, ¿no? Sí, pero te vas a convertir en algo, ¿no? En algo te vas a convertir, eso es un hecho. Pero mira, aquí lo importante es que utilice el pasado. Porque las personas exitosas miran para atrás solamente para aprender, para crecer y disculparse. Fíjate qué hermosas son estas distinciones. Utilice sus decisiones para enfocarse en quién te quieres convertir. Una vez que esto ha hecho, enfócate en lo que realmente te importa y persíguelo con pasión. O sea, métele todo. Toda la carne al acelerador, nada de medias tintas, porque pues ese es el camino para la gente y las decisiones exitosas. Interesante el tema, ¿no? Muy interesante, muy útil, yo creo, ¿no? Para mucha gente. Y bueno, pues sencillito. ¿Qué así decisión es. Estás tomando? Bueno, nosotros vamos a tomar la decisión de despedirnos. Terminar el programa. Se acabó el programa. Y espero que agradecer que hayan estado con nosotros. Claro, yo creo que siempre. Esa es la parte importante, agradeciéndoles a todos ustedes que nos escuchan, que nos permiten llegar a sus oídos. Escúchenos todas las noches, aquí estamos para servirle. Pero bueno, vámonos, Laura. Vámonos, Robert, gracias. Mi querido René. Buenas noches, el auditorio, que descanse. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.